Muy, muy, muy buenas, actor. Bienvenido a esta sexagésima reflexión. Y tenemos de nuevo a Patri que nos pregunta algo bastante ambiguo y extenso, pero vamos a ello porque me ha parecido también una pregunta, aunque muy genérica, bastante interesante. Ray, entiendo lo de masculino y femenino, pero a profundidad, ¿qué es el lado masculino y femenino y cómo conectar con ambas partes? Saludos y gracias porque has contestado varias de mis preguntas. Gracias a ti, Patri. Vale. ¿Qué es el lado masculino y femenino a profundidad y cómo conectar con ambas partes? Vale. Masculino y femenino son, por así decirlo, dos polos. ¿De acuerdo? Son formas antagónicas, ¿vale? Formas opuestas de afrontar una situación. Y dentro de zonas opuestas, o sea, zonas extremadamente opuestas, hay un montón de gradaciones. Es algo analógico, ¿vale? Es, por así decirlo, cero e infinito, ¿vale? Es la nada y el todo. Un poco dentro de todo, nada y todo, existen infinidad de puntos intermedios. Entonces, normalmente como hombre vas a tender a hacer las cosas, a interpretar las cosas y a sentir las cosas de una manera masculina, ¿vale? Y lo mismo, entre comillas, le va a pasar a una mujer, en su caso, con que va a hacer las cosas de una manera femenina. Ahora falta ver qué es masculino y qué es femenino. Pues lo masculino es algo que está enfocado a resultados, a objetivos, a avanzar, a construir en línea recta, por así decirlo, ¿vale? La masculinidad sería una suerte de línea recta que trata de avanzar, ¿vale? Independientemente que lo consiga o no y que al final resulte que no esté yendo en línea recta, pero es una forma simplificada de explicarlo. Mientras que lo femenino no busca tanto objetivos como. O sea, lo femenino sería el círculo, no sería la recta, sería el círculo. Sería algo que de alguna manera permanece en el sitio que está, pero lo hace, pero no lo hace de manera estática, no es un punto, ¿vale? Realmente es un círculo, es algo que tiene actividad, se mueve, pero digamos que su forma de avanzar y de progresar, que también la tiene, o sea, si fueras muy femenino o una mujer muy masculina, sería una suerte de espiral, ¿no? Sería algo que va poco a poco en círculos avanzando, pero no sería una línea recta, como es el caso de lo masculino más puro, ¿no? Aún así, como digo, lo masculino puede ir, o sea, avanzar, pero no directamente en una línea recta, sino ir haciendo eses, ¿vale? Y eso puede ser por muchos aspectos. O sea, puede ser porque realmente tenga tintes femeninos y le guste, por ejemplo, no solo ir a por objetivos, o sea, lo masculino tiende a más a conseguir resultados y una vez consigue un resultado va por el otro. O sea, realmente no se para a disfrutar de ellos, mientras que si tienes cierto tinte femenino, cuando consigues un éxito, lo vas a disfrutar, lo vas a celebrar y vas a compartirlo con tus seres queridos, vas a hacer una fiesta de ello, eso es la parte más femenina, ¿vale? De manera que va a haber, quizá llegas a una recta, haces un círculo y vuelves a ir a por otra recta, ¿no? Mientras que realmente lo femenino no se basa tanto en objetivos, en conseguir cosas y demás, sino en la relación con el entorno, con la gente, es un pegamento social, ¿de acuerdo? De hecho, no hay más que ver la calidad expresiva media que tiene un hombre, que creo que estamos en al torno de las 8.000, 10.000 palabras al día. Esto número me lo estoy inventando bastante, ojo, que conste data, esto es cuñadismo. Pero bueno, creo recordar que los hombres estaban cerca de las 10.000 palabras, 8.000 palabras, y las mujeres sobrepasaban las 20.000. Es decir, tienden a hablar más del doble que nosotros, suelen tener mejor riqueza verbal, inflexiones más interesantes, mucho más detalles, son más pomposas que en este caso yo tengo una vertiente muy femenina ahí, ¿no? ¿Cómo se puede ver? Entonces, las mujeres son mucho más comunicativas, son mucho más emocionales, es la emoción... A ver, el ser humano es un ser emocional con capacidad intelectual o racional, pero somos mayormente emocionales. Por eso, si algo te saca de quicio, por muy hombre que seas y muy lógico que seas, si te cabreas, pierdes y te conviertes en... O sea, te cabreas, ya es... La emoción te ha inundado, ¿vale? Lo que diferencia son el tipo de emociones y la... Y por así decirlo, la cantidad emocional que... O sea, las mujeres tienden a ser más emocionales en... O sea, menos racionales normalmente, ¿no? El hombre o lo masculino tiende a buscar más... Pues eso, la línea recta, que es de aquí a aquí cómo llego con lo más directamente posible. Y para eso necesitas cálculo, necesitas lógica, necesitas determinación. La mujer no tiene ese ímpetu, o lo femenino tiene ese ímpetu, y busca más, es como si diciendo, está buscando más en su alrededor. Está, pues eso, merodeando, rodeando. Una mujer se va a comprar, una mujer femenina, cuando digo mujer y hombre, por favor entended que hablo de conductas, no hablo de una mujer o todas las mujeres y todos los hombres. Hablo de una mujer femenina. Se puede ir a comprar y puede ver millones de ropas y no comprar nada. Y volverse diciendo, wow, cuántas cosas tan chulas he visto. Un hombre, si se va a comprar, un hombre masculino, sabe lo que quiere, sabe el pantalón que quiere, seguramente lo conoce perfectamente y va, se lo compra y se pira. O sea, y tarda 5 minutos en la gestión, ¿no? Mientras que una mujer, eso no le satisface a ella. Ella no quiere el pantalón. Ella los vestidos le pueden gustar y demás. Y luego se lo va a poner, lo va a disfrutar. Sí, pero a ella le gusta el ritual de la compra. Le gusta ir con su amiga, hablar de lo que han hecho ese fin de semana, quién han conocido, quién han dejado de conocer, qué tal le va con su familia, lo que sea. Y mira qué vestido más bonito, pues este vestido quedaría genial para no sé qué, fantasear sobre ello, decir, vale, pues me esperaré a que lo rebajen o lo que sea. Y no, o sea, y es... Todo en sí es una ceremonia, es una celebración, es algo, es disfrutar del momento. Entonces, aclarados estas dos posiciones, ¿no? Que son como bastante opuestas, hay matices infinitos y depende de... O sea, cada ámbito de tu vida se puede interpretar de una manera más masculina o más femenina. Y dependiendo de muchas cosas, vas a tender a una u otra. Entonces, como hombre masculino, lo que te permite profundizar o conocer la feminidad es a través de las mujeres femeninas. Ahí es donde vas a tener un contacto de cómo funcionan las cosas a nivel femenino. Y lo mismo, o sea, inverso, una mujer para conocer más masculinidad tiene que conectar, tiene que... ver cómo piensan, cómo actúan, cómo responden, de qué manera viven hombres masculinos. De esa manera, tienes un contacto con algo que es masculino o femenino de manera genuina. Y de hecho, el hombre aprende de la mujer a ser más flexible, ¿vale? No ser tan rígido, tan estricto, sin llegar a... O sea, sin llegar a... O sea, aprende a ser, ¿cómo se diría esto? Ser tolerante, sin pervertirse, sin llegar a ser... a corromperse, ¿vale? Puede aprender a... Porque las mujeres también son... son como muy... Tienden a ser muy... muy fieles, sería la palabra. O sea, fieles en cuanto a principios y demás... A nivel emocional les duele mucho hacer daño, podríamos decir así. Mientras que el hombre, de alguna manera, hemos evolucionado para hacer daño. O sea, para el conflicto, para la lucha, para la conquista. Entonces, hasta cierto punto, si no desarrollas un lado femenino, puedes disfrutar haciendo daño a otros hombres, a otras personas, porque es tu forma de sentir que eres valioso en algo, que eres poderoso, ¿vale? Mientras que lo femenino sí conecta, o sea, puede ser odioso también, si no conecta con alguien le puede odiar y desear la muerte. Pero si conecta, si es capaz de empatizar, y la mujer es mucho más empática, luego se pone mucho más en la piel de la otra persona y realmente le puede saber mal hacer daño a esa persona. Y en muchos casos no saben cómo hacerla. O sea, que una mujer rompa una relación, sea, para que llegara a ese punto es que lo has hecho muy, muy, muy, muy mal tú hace mucho tiempo que no te has enterado de mil cosas. O sea, estás completamente cegado. Porque lo normal es que si eso no funciona y está mal, seas tú el que quizás se dé cuenta más tarde que ella, pero actúe. Diga, vale, esto no va a ningún sitio, lo dejamos. Y ella le vas a hacer daño y demás, pero ella en el fondo espera que eso parta de la parte activa de la relación, ¿vale? La parte que va por los resultados. Si es ella la que tiene que tomar eso, en muchos casos, además, la forma de ruptura femenina es súper mega dolorosa. Por un lado, porque no te la ves venir, porque eres ignorante de la vida y estás empanado y te cae del cid y dices, ¿qué ha pasado aquí? Y además es que ni te lo crees. He pasado por ello también. Y bueno, imagínate hasta qué punto ha llegado todo que ella ha tenido que hacer tu rol. O sea, se ha despolarizado, se han invertido los polos y lo que era positivo era negativo y viceversa. Entonces, o sea, ha tenido que hacer ella de conducta masculina cuando era femenina y tú, y claro, ¿y por qué ha pasado eso? Porque eras tú el que estaba en la parte femenina del extremo femenino que le correspondía a ella. Pero ella llega un momento y ha dicho, hostia, es que yo a ella no quepo. O sea, si los dos seguimos ahí, esto se hunde. Necesitamos recompensar. Para eso tengo que hacer yo el rol masculino. Y en este caso se interpreta con romper la relación. En fin. Entonces, la forma de conectar con, en este caso, con la parte femenina tuya y de desarrollarla en la medida adecuada y que te beneficie, porque ambas conductas tienen cosas mejores que la otra, o sea, que son superiores en cosas. Como por ejemplo comunicarse, es mucho mejor la comunicación femenina. En atención al cliente normalmente las mujeres son infinitamente superiores a los hombres. Hay hombres que pueden ser buenos, hay excepciones, o sea, hay hombres empáticos y que saben tal, pero porque han desarrollado su parte femenina, pero normalmente las mujeres son encantadoras, conectan contigo de puta madre, te entienden, o sea, te sientes que dices, joder, qué maravilla. Y los hombres son más de, ¿qué querías? Pues tío, búscate la vida. O si no te pueden ayudar, yo me ha pasado de llamar a sitios donde la mujer te dice, ostras, no lo tenemos, pero conozco esta empresa, puedes llamarlos, igual te pueden ayudar, o sea, te dan soluciones porque se ponen en tu lugar. Y hombres que están ahí en la atención al cliente y dices, oye, ¿esto lo tenéis? No. ¿Sabes? No. Venga, hasta luego. Y tú, joder, macho. Te estoy preguntando algo de tu sector que, por lo que sea, tú no lo tienes, pero seguro que conoces o deberías conocer a alguien que lo tenga, pero igual lo conoce que igual no, o sea, suda. No te puede ayudar, fuera. Next. Siguiente objetivo. ¿Vale? Entonces, desarrollar partes femeninas, o sea, con ciertas conductas, feminizarlas un poco, puede ser muy positivo. Puede ser. Y también hay que, por así decirlo, hay que saber ser más femenino o más masculino, dependiendo del contexto y de la situación. Entonces, eso, para conocer, para conectar con la parte femenina de hacer las cosas, es lo bueno que tiene tener una relación con una mujer, ¿no? Que ella, o sea, si esto funciona bien y los dos crecéis juntos, ella va a aprender de ti a ser, a tener más firmeza, en este caso, a ser más, o sea, sin dejar de ser tolerante, tener firmeza y poner límites y no permitir cualquier cosa, sino que ser más firme. Y por el contrario, tú vas a perder firmeza y no ser tan rígido, vas a perder rigidez realmente, en aras de tener un poquito más de flexibilidad y ser un poco más tolerante, cosa que también beneficia, ¿no? Pero ojo, a cada uno, dependiendo de su rol, pues, o sea, el porcentaje va a variar, ¿no? De flexibilidad y firmeza, ¿no? Llegando a la rigidez o a la ruptura, ¿no? Porque el hombre lo que le pasa es que tiende a ser tan rígido que al final se parte como una tabla, ¿no? Mientras que la mujer es flexible, es como el bambú, permite mucha, mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, eso es bueno aprender un poco por aquello de no romperte, ¿no? Y la mujer es importante también aprender a ser un poco más firme por aquello de no ser demasiado flexible y que cualquier cosa pase, ¿no? Que acepten cualquier cosa, ¿no? Tienen que tener también ciertos límites. Solo que sus límites pues sean mucho más amplios o más benévolos que los masculinos. Pero aún así, ambos tienen que tener cierta firmeza y cierta flexibilidad. Y eso se aprende de esas personas. De la misma manera que como hombre, también te recomiendo, conocer a otros hombres que tengan, que sean excelente a nivel masculino, excelentes a nivel masculino, o sea, que tengan una masculinidad que no sea tóxica, que no sea destructiva, que no sea del nivel primitivo, sino que tenga un nivel pues, iniciado, un nivel avanzado, donde vas a saber cómo resuelve un problema un hombre con una masculinidad avanzada, ¿no? Y lo mismo con las mujeres, que no sea una mujer primitiva, de un estado de conciencia primitivo, porque va a ser celos, envidia, inseguridades, fin, formas femeninas que no molan un duro. Sin embargo, si encuentras a una mujer pues, iniciada o avanzada en su nivel de consciencia, vas a ver cómo se puede resolver de otra manera muy distinta el mismo problema. O sea, un problema, cómo lo resuelve un hombre masculino o una mujer femenina de nivel de consciencia elevado, no tiene nada que ver y, sin embargo, y los resultados son distintos, pero siguen siendo válidos. Son resultados que a ambos les benefician porque buscan realmente, o sea, tú cuando haces algo, el resultado no siempre es el mismo, sino que hay matices de resultados. Y esos matices de resultados, aquí tenemos a Corsario, ¿eh? Esos matices de resultados lo que hacen es, o sea, benefician al que lo ejecuta y por eso lo ejecutan de esa manera. O sea, lo que les. El resultado ese distinto resultado que ofrecen a cada uno, en el fondo es el que más les beneficia. Y si haciendo lo que hacen obtuviesen el resultado cambiado, ¿no? Si el hombre masculino obtiene un resultado, por así decirlo, más masculino, más femenino, perdón, y viceversa, estarían un poco contrariados y no es lo que buscan. Entonces, bueno, no solo es la forma de hacer las cosas lo importante, sino que es también el resultado que reciben que está tintado de esa masculinidad o esa feminidad. ¿De acuerdo? Así que nada, hasta aquí la reflexión, la catflexión, a ver que lo podáis ver. Ah, Corsa, si me lo pongo aquí. Bueno, este es Corsa. Mi precioso Corsa. Guapo y bonito y único. ¿Eh? Di hola a los. Ay, que se desaparece. Que te desapareces. Di hola a los radio escuchas. ¿No dices nada? Bueno, no he cogido a Seto antes, pero bueno, aquí sí que cojo a Corsita. Y lo dicho, mucho ánimo, más energía. Y ya sabes, de las decisiones, no, de los resultados no deseados de tus decisiones, que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.